El tema de Tina. Ándale. Tina, la de los ojos negros por ahí, Marcos. Órale, pues, sale. Láser. Oh, el tema de tira. A ver, no se escucha, no se escucha. A ver, a ver. Híjoles. No, sí se escucha, sí se escucha. Y voy a salir aquí medio así como que ya no voy a escuchar, ¿verdad? El que no voy a escuchar voy a ser yo, pero bueno, pues en esa noche de veras el ambiente prendidísimo aquí en Estación Tanceme, uno de los lugares, bueno, pues que hemos elegido para escenario por aquí, bueno, pues de la grabación, la producción más reciente del grupo Láser, en vivo para todos ustedes. Gracias, muchas gracias, qué bien que nos estén acompañando. Ok, por acá tenemos reportes, Marcos, por acá, por ese ladito. Vamos a pasar un reporte que por aquí llegó, vamos a pasarlo rápidamente, dice por aquí. Ah, es un, bueno, dice por aquí. Grandioso baile de boda este 3 de junio en los terrenos de la Feria de Solama. A mí es el grupo que es más para ti. Bueno, no. Invitan los novios Miguel y Mari. Esto me complace con dos canciones. Sombrerito blanco, ya lo tocamos y bailando con láser. Ok, vamos a complacer con este tema, compadre. ¿Sí? ¿Bailando con láser? Sale por ahí, bueno, pues el tema de Don Modesto el Papi, compadre. Para todos los papis de Osurbama. A ver, ¿dónde están, hombre? Hombre, bien, nada más. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues muchas gracias, de veras. Ese apoyo incondicional que nos brindan en toda la trayectoria. Por ahí el Grupo Láser, agradeciéndole infinitamente a nuestra compañía disquera Producciones AGM. Y claro que sí, bueno, pues a todo el equipo por ahí. Bueno, pues enhorabuena a toda la raza de Mascareñas, compadre. Por ahí a las chicas guapas de Mascareñas. Órale, pues, ya está.